Transition. Muy buenas tardes, estamos ya de regreso al programa La Misteriosa Flama de la Reina Loana, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la cartonera de Sergio Fong en Pavo 209. Muy buenas tardes, Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, Humberto, aquí en este calorcito todo dar y pues, con tendencia a estar mejor, como siempre. Listo. Sí, pero ya salió por ahí un meme donde aparece gráficamente por qué el calor, ¿verdad? No sé si lo han visto. No. Que lo que pasa es de que en esta temporada de calores, la tierra, Guadalajara más bien, se desprende la tierra y se acerca más al sol. Entonces ya a terminar, pues no sé, como noviembre en adelante, pues ya otra vez se reinstala y todo fluye, ¿verdad? No lo he visto eso. No. No me lo sabía. Betty, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Humberto, Lalo. Hoy tenemos de invitado a Gamaliel Pacheco, que nos viene acompañando de Fluya. Es un centro cultural que está surgiendo en el centro de la ciudad con propuestas muy interesantes. Ayer inauguraron la cátedra Eduardo Galeano con invitados muy especiales y vamos a platicar un poquito de ello, así como de otras actividades que están fluyendo en este centro. Platícanos, Gamaliel. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, el proyecto Fluya lo conforman 5 compañeros. Este proyecto se forma con miras a tener actividades. La intención es constantemente, casi como las ferias de libro que normalmente se dan en ciertas épocas, pero somos 5 libreros, que normalmente es nuestro principal giro, amor, nuestro principal amor, ajá. Tenemos 4 librerías montadas adentro del centro cultural. Como para hacer una feria permanente, por decir exactamente, así. Exactamente, eso es tener permanencia de cultura todo el año. Wow. Trayendo presentaciones de libro, eventos musicales. Y nuestro principal objetivo, pues también acercar el libro lo más que se pueda y tener una gran variedad para todo el público, ¿no? Excelente. De hecho, traen personajes muy interesantes. El día de ayer, por ejemplo, me tocó escuchar a Doñán, que es historiador muy reconocido aquí, sí, cronista de Guadalajara. Que, bueno, narra las historias de una manera muy muy fluida, muy cómoda. Nos estaba platicando de Juan Rulfo, porque además de todo, Juan Carlos Rulfo, el hijo del escritor mundialmente reconocido, también estuvo presente el día de ayer, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, aquí en el oficio librero nos ha acercado a gran cantidad de sectores y de personalidades. Entonces, con el tiempo nos dimos cuenta que aparte del oficio, y de tener este contacto con estas personas, o sea, que seguía. Y era tener un lugar en donde poder conjuntar las dos cosas. Exacto. Así se daba más o menos el encuentro con un profesor que se llama Salvador Montalvo. Y él conoce muy bien a Juan Carlos Rulfo. Entonces, se nos presenta el proyecto de la fundación de la Cátedra Galeano. Y ya se había intentado antes, pero Rulfo tuvo que posponer un poquito la venida a Guadalajara. Entonces, ahora se aprovecha y se traen a otras personas, pero principalmente Rulfo, que es el que da inicio a la Cátedra Eduardo Galeano. Muy interesante, que además nos estuvo platicando el día de ayer en Fluya sobre su experiencia y contacto precisamente con Eduardo Galeano, que era muy amigo de su padre también. Sí, así es. Incluso el documental que trae, que se exhibió ayer en las instalaciones de Fluya, presenta a Galeano hablando un poquito sobre Juan Rulfo. Ya de ahí el hijo hace algunos comentarios sobre Galeano y el encuentro con su papá, que hubo alguna vez que estando en un lugar en común simplemente no se hablaron, ¿no? Pero de sí, alguna o de otra manera, sí había referencias de Galeano hacia Rulfo. Claro. Ayer vistas en el documental. Y además de Juan José Doñán, de Juan Carlos Rulfo, estaban otras dos personalidades, un cubano, creo que es también profesor Sí, es un profesor doctorado, se llama Andrés Pastor Quesada, viene también a hacer algunas ponencias, principalmente hablar sobre Rulfo y Galeano, que es el marco en donde se da esta cátedra, que eso es el natalicio de Juan Rulfo, ¿no? Viviendo una personalidad Rulfo, claro. No solamente en Guadalajara, sino mundialmente. Sí, ya a nivel internacional. Y teniendo el documental con esa referencia a Rulfo, fue idóneo, o sea, fantástico. Sí, fue como anillo al dedo, ¿verdad? Y tendremos una ponencia de Andrés Pastor Quesada, cubano, profesor, sobre estos dos formas de pensamiento, claro. Dos formas de visión, y lo tendremos mañana. El día de mañana, ¿en qué horario va a estar presentándose? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde en Fluya. ¿Dónde está Fluya, por cierto? Claro. Sí. Fluya lo podemos encontrar en la calle de Donato Guerra número 6, casi esquina con Morelos. Exacto, ahí estaba por la muchos escalera, años. ¿No? Exactamente, sí, bar muy reconocido. Sí, la escalera. Sí. No, y sí, dar las instalaciones sí, para un centro cultural, como sí, no, está sí, a gusto, sí. Grandísimo el lugar, sí. Grandísimo. Además, ahí se pueden llevar a cabo conferencias, ¿verdad? Es decir, tienen espacios como para que quien quiera pues montar una conferencia se puede realizar, ¿verdad? Sí, clases. Sí. Ahí había hasta como una videosala, ¿no? Y ahí vas a ver películas mexicanas. Muy cierto, que, sí. Hubo una videosala en sí. Los finales de 90s más o menos. Sí, sí, sí, finales de los 90s. Sí, y era un lugar muy concurrido, ahora va a ser lo más. Excelente, sí. Sí. Esperemos que sí, se está apostando por eso, sí. Por la cultura. Y el espacio Fluya, o los compañeros que integramos Fluya, intentamos que esto sea un espacio abierto para las diferentes manifestaciones artísticas, intelectuales, sociales. Entonces, estamos recibiendo propuestas de cualquier persona, se puede acercar con nosotros y comentarnos su proyecto y vemos qué condiciones hay para que lo puedan desarrollar ahí en las instalaciones. Entonces, en realidad, estarán platicando con amigos en la mejor lead posible. Ah, excelente. Y darle salida a sus proyectos, que si alguna vez les faltó espacio, acá hay. Si alguna vez se cerraron acá intentamos hacerlo. Okay. ¿No? Ah, excelente. Entonces, es... Pero son proyectos relativos a la lectura o, en o realidad cualquier expresión de arte. A las diferentes manifestaciones, incluso sociales. O sea, si quieren hacer una conferencia sobre, no sé, la pobreza, sobre el niño maltratado, sí, cosas así, todo tipo de manifestaciones, todo tipo de pensamientos, conceptos, ahí estamos abiertos, nos sentamos a la mesa, platicamos entre amigos, verdaderamente entre amigos, porque es en pro de lo que aporta y de la cultura, y agendamos y adelante, o sea, cooperamos entre los dos partes, hacemos difusión y adelante. A darle. Así muy bien. Además digo de que son, déjenme decirles que son librerías, estas pequeñas librerías de libro usado, de muy buena calidad. Yo en el caso, por ejemplo, de Toño Mendoza, que es uno de los participantes, le debo mi colección pues de Israel y Medio Oriente, fácilmente una tercera parte, y hablamos de 600 libros, fácilmente una tercera parte se la he comprado justamente precisamente a Toño Mendoza, que me ha abastecido. Entonces, bueno, es un lugar en donde pueden encontrar realmente material difícil de encontrar o de muy buena calidad. Yo vi en una de las pequeñas salitas a un lado de un león, una fuentecita de un león que tienen. Tienen exhibidos además unos carteles de la película El Llano en Llamas y ediciones diferentes firmadas por Rulfo, ¿verdad? A manera de exposición. Sí, sí. Sí. Está muy interesante el lugar, la verdad. Tenemos una sala de exhibición de carteles sobre las películas y tenemos una sala de exhibición de libros de Rulfo. Las diferentes ediciones. Tenemos la primera edición de El Llano en Llamas, de Pedro Páramo y del Gallo de Oro. Además de otro tipo de libros que han salido sobre Rulfo. Entonces, de Rulfo y sobre Rulfo. Hay una sala exclusivamente para eso. Es pequeño el acervo, pero ahí está. Va a estar 2 semanas en exhibición para quien quiera asistir. Pues las puertas están totalmente abiertas, nada más hay que subir la escalera. Exacto, sí. ¿Y qué horario tiene el...? De lunes a viernes, de las 10 a las 7. Y el sábado de 10 a 2. pero esperamos que mientras mejor vaya fluyendo esto, se extiende el horario. Okay. Sí, no, claro. Okay. Sí, domingo cerrado. Sí, okay. Sí, el domingo cerrado. Muy hay bien, que descansar un poco. No, sí. Y aparte, el domingo es el sagrado día del baratillo. ¿Verdad? Sí. Por favor. que de hecho, Juan Carlos hace una referencia, ¿no? A que encuentra la primera edición de Rulfo por 40 pesos en un baratillo. Ah, claro. ¿No? Sí, es un tesoro. Y hace poco se subastó en 13 mil pesos. ¿No? ¿Qué tal? La primera edición de Pedro Páramo. Te digo sí. Que a veces no saben ni lo que venden. Yo acabo de comprar un gobelino y mejor ni les digo el precio porque luego no me lo van a querer comprar como debe ser. Pero sí es una maravilla. Sí. ¿Por qué no vamos con algo de música, Lalo? ¿Qué nos sí. traes esta vez? Pues ahora traje un poco de mezclas duras, como dicen por ahí. No, ya mejor no traje música relativa a nada porque luego lo ando cajeteando, ¿no? El otro día de día de las madres y yo no traje más que pura. La madre de todas las bandas. Sí. Así es que bueno, vamos a empezar con un grupo de Suecia que empezaron tocando pues metal muy pesado y ya luego fueron refinándose hacia algo más entre gótico, dark, qué sé yo. Se llaman Tiamat, son de una super banda de Suecia. Bueno, super banda para mí, a mejor ni los conocen, pero bueno, nah. Su canción Only in My Tears Is It Lasts. Oh, acabamos de escuchar. Ah, no, no es cierto. XJ. No, bueno, ya estamos de regreso. Estábamos platicando, como siempre, muy a gusto fuera del aire también. Y bueno, platícanos un poquito, Gamaliel, ¿cómo funcionan las librerías de usado, por ejemplo? ¿Cómo es una librería de usado? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú vendes? ¿Qué tipo de público se acerca? Okay. Incluso, ¿qué es lo que tú compras, no? Porque o qué es lo que compras, claro. Compra-venta a veces, sí, ¿no? Creo que en eso de lo que uno compra también es aparte de lo que debes tener, por lo de la extensión del público. Claro. También hay lo personal, ¿no? Lo que tú compras que te vas así de boca luego, porque lo quieres tener en tu librería y es parte de tus gustos literarios, ¿no? Sí. De tu personalidad. Entonces, es parte de compras para el público y parte de lo que normalmente tú lees también para compras poder para exponerlo. Oh. Y cosas para uno. Que después, cuando compras, a veces dices, pensé, lo compré para revenderlo, pero creo que mejor no. Me gustó para mí, claro. Y hay ocasiones en donde de 10 libros te quieres quedar como con 6, ¿no? ¡Ay, qué feo! Pero, y ahí es cuando ya dices no. Sí. O soy librero, o soy comprador, o medias, sí, ¿no? Claro. Pero normalmente es un 30% y un 70% para vender. Claro. Ahora, pues, normalmente yo creo en una librería de libro más formal, un poquito más académico, aunque nunca falta toda la gama comercial que hay, sí, que es necesaria porque a veces eso te da el bistec del día, ¿no? Claro, verdaderamente, claro. O sea, sí. No, ahí sí no puedo ser más honesto que eso. Sí. Y lo otro va llegando como a cuentagotas, el profesor, el universitario, entonces son un poquito más selectos, pero esos libros quedan un poquito más atrás de la entrada, porque la entrada, ya, normalmente la estrategia es el gancho, ¿no? Las nuevas sagas que de repente aparecen. Claro, ¿qué títulos, por ejemplo, te vienen a la mente? Juego de Tronos, hay unas que tienen mucha boga en cierto momento, de repente como que no, o sea, tanto, y luego vuelven a surgir. Por ejemplo, la saga esta del Crepúsculo, sí, fue muy... en uno de los libros hacen mención sobre Cumbres Borrascosas, ¿no? De Emily Brontë. Y entonces y ahí, se puso de moda. Y los chavos, los jóvenes, empezaron a buscar ese libro. ¿Qué tal? Entonces, como que la enseñanza sí es... Ese libro sí es bueno. La enseñanza es que en cierto momento... parece que los chavos nada más necesitan la indicación o la referencia, y van a llegar a los clásicos, ¿no? Claro. Entonces, claro, ese tipo de, sabes que en ese caso fue así, de repente se guardó un tiempo y luego volvió nuevamente, ¿no? Sí. Claro, es cíclico, entonces. Sí, muchos de los que se ponen de moda, sí, porque sí, de repente pasa el rollo retro y regresan. Ahora, lo otro es pues, los grandes clásicos. Claro. ¿No? Ahí es en donde se pone más atención en cuanto a clasificar, en cuanto a ver en qué parte va todo lo de lectura formativa, sí, lectura de debate mundial. Y para eso, por ejemplo, en mi caso, cuando compro para llevar a la librería, hay que hacer uno, reparación del libro, hay que limpiarlo. Hay que borrarle los precios anteriores, porque verdaderamente hay gente que tiene el precio de 8 pesos. Y cree que te va a pagar 8 pesos, por favor. Y te da el de a 10, ¿no? Y me dice, ¿se cobra este libro? Sí. Y entonces lo he visto con varios compañeros. Sí. Entonces yo me dedico a borrar, sí, a dejar a todo poner en precio orden y a clasificar. Y los subrayados, sí, y demás cosas de la gente que ya fue dueña, sí, de ese libro, ¿no? Así es. Entonces, sí son... Cuando le digas así como que es trabajo que hay que hacer, que hay que limpiarlo, hay que repararlo, hay que borrarle, hay que ponerle precio, hay que clasificarlo, Sí, son varias horitas al día, ¿eh? Claro. Entonces, hay compañeras que me han dicho, pero es que tú tienes muy ordenado, ¿no? O sea, y a mí no me gusta así, mi librería me gusta en el piso y así. Ah, claro. Hago. Sí, he visto unas que es, ay, hijo del maestro, parece huesario de carros. pero como decían, es la personalidad también, ¿verdad? Sí, claro. Y hasta es cierto porque hay librerías a las que vas específicamente a conseguir cierto tipo de material. Sí. Y hay otras en las que no, ya sabes que no lo vas a encontrar ahí, pero vas a encontrar otro. Así es, ¿no? Sí. Incluso hasta el olor, ¿no? Ah, el olor, eso, sí. El olor del... Bueno, eso dice uno como cliente, ¿vale? Pero a ustedes no les llega a decir, ay, este olor al libro. Mira, tenía estuvo... Hay gente que llega exclusivamente a agarrar un libro y a ojearlo así en su nariz, ¿no? Así, como que a darse las 3, las 10 o las 20. Sí. Y tenemos un stand en la FIL. No, y ahí okay. Con no más, o sea, porque como llevamos cosas más selectas, más antiguas, claro. Ahí es peor, o sea, cada libro recibe su chiqueo, ¿no? Sí. O su cachondeo, porque, ¿no? Sí. Les encanta, encanta a los chavos también eso. Y pues, no sé, son un montón de facetas, ¿no? También claro. Lo del librero por el lado del fetichismo. O sea, sí. Puedes tener un Quijote, la mejor edición, pero encuentras otro Quijote... Y por la ilustración te la quedas. Y encuentras otro Quijote y también lo compras. Porque, no, pero es que este es diferente en esto, ¿no? Claro. Y te conviertes a veces en un coleccionista. Sancho Panza está más delgadito. Ah, ¿no? Aquí tenía bigote. Son muchos detalles. Facetas. Claro, sí, las portadas simplemente, ¿no? Sí. O las contraportadas. O el prólogo, porque a veces también cambian los prólogos, ¿verdad? Sí. En las ediciones. O hay ediciones especiales. O cambió a lo mejor de editorial o compró otra editorial y lo está haciendo de una manera pues más elaborada, ¿no? Me refiero la presentación y, ¿verdad? O sí. La actualización, si es un libro, digamos, de, no sé, por ejemplo, el que sacó Anabel Hernández, muy famoso, el de Los Señores del Narco, que lo sacó en el 2010, y ya ahora lleva otra edición del 2015 y ya está... Pues claro, han pasado otros sucesos, ya el Chapo ya anda en otro lado. Ya nada tiene que ver. Nada que ver con... Bueno, sí. Ya llegó presidente y todo. Ya casi es el sale a la campaña del 2018. Y, por cierto que tuvimos hace un momento aquí en el estudio a uno de los precandidatos más queridos. Sí. A Snoopy, por ahí van a ver la imagen. Es un precandidato, ya es la segunda campaña, ¿verdad? Sí, que a ver si ahora sí votan por él, Mondrigo. ¡Hombre! Digo, lástima que no nos pueden ver. No, lástima, porque a mí no me va a salir el video. Pero, es más difícil, ¿verdad? Sí, no, qué pena. Pero bueno, ya en fotos por ahí van a ver al personaje pues al que también nos acompañó. Sí. Y el libros infantiles es más difícil, ¿verdad? Porque no... ¿O qué tan complicado es la venta de libro infantil, por ejemplo? Es fácil porque el niño hace un berrinche y se lo compra. ¡Ah, excelente! O sea, mientras su mamá está allá, tú le dices al niño, mira acá. Venta segura, ¿no? Venta segura. Exactamente. Señora, así. Me acaba de romper el libro su niño. Lo tiene que pagar. Ya me lo rayó. Es fácil la venta del libro infantil. Sí se vende. Ajá. Ah, qué bien. Y hay papás que exclusivamente van a la librería a preguntar por él. Y dejan al niño ahí, a sus anchas, estar buscando. Ah, eso es genial. Y también uno tiene que dejar eso, porque algunos compañeros que de repente así como que ya lo está doblando, ya lo está haciendo eso. Pero es necesario, es parte de... Tienes que aceptar que por ahí va, ¿no? Sí. Por ahí va. O sea, que no hay de otra manera de quitarle esa reticencia al niño que... Adelante. Entrale, sí. Y aparte es ese contacto, digo, con la lectura que a lo mejor es visual en un principio para niños muy pequeños, pero los colores, las formas, las texturas, el grosor de un libro, por ejemplo, puede llamarle la atención y sea lo que mencionas precisamente, que hasta que no hace el contacto, pues bueno, va a decidir el cliente, este cliente pequeñito, que es lo que quiere, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Y en el caso de los adolescentes, ¿qué compran, por ejemplo? Los adolescentes... ¿El Melchi, estás todavía? No, eso ya pasó hace rato. Ya no llega, ¿eh? No, ya no llegan los Melchi. ¿No lo compraba mi adolescencia? Los adolescentes, normalmente compran o lo que les dejan en la escuela, yeah, que son en algunos clásicos, sí, podemos pensar en Platón, Pedro Páramo, Pedro Páramo en realidad, sí. Kafka, de Aura, Kafka, La Metamorfosis, sí, cositas así, ¿no? Sí. Más Batallas en el desierto, o sea, wow, qué libro. Por ahí de repente les dejan ahí entre adolescencia y juventud El principio del placer de José Emilio Pacheco. Pero ese Batallas en el desierto es, yo creo que a muchos no nos pasa el, claro, el amigo que se enamora. En este caso sí, de la mamá, pero ya ves uno de la maestra, bueno, ¿no? O la mujer es del maestro, ¿no? No, y oye, Carlos, ¿por qué tuviste? Exactamente. Así es. Y entonces, bueno, no sé, por ejemplo, mencionabas ahorita algo del placer, pero luego me fui al Marqués de Sade con Juliet, pero no, ¿verdad? Ese no, tipo de lecturas no, no compran los adolescentes. Pero fíjate que, bueno, piden. Ya está en ti, si se los da, ándale. No, pues, no sé, es complicado. Yo una vez me pidió una amiga ya grande, uno del Marqués de Sade, uh-huh, y me lo regresó. O sea, ¿sabes qué? Cámbiamelo por otro porque no, sí, llegué ni a la mitad. Pero hay... ¿Ay, se puede? Jovencitos, ¿se vale? O jovencitas, ¿sí?, que de unos 14 años, uh-huh, que llegaban exclusivamente por eso. ¿Qué? Entonces yo le decía, oye, pero ¿ya lo has leído? Ajá. ¿Quién te lo recomendó? Y dice, ah, ya leí este y este y este. Desde los 11 años lo ando leyendo, ¿verdad? Sí. Hasta se sonroja uno, ¿no? Sí. Caray, ese no me lo sabía. Sí. Oye, platícame de tal libro porque no lo he conseguido. Ya está la película, la de Saló y la de Calígula. Sí. Y en literatura erótica, ya para un público más adulto, ¿qué se maneja? ¿Qué es lo que compran? ¿Qué les gusta? ¿La poesía o directamente obras, no sé, de otros países como el Kama Sutra o tratados, no sé, japoneses de...? Ya. Hay como el Kama Sutra, por ejemplo, siento un poquito más retraído a la gente porque son imágenes muy, ¿cómo se dice? Muy claras, ¿no? Claro. Entonces... como que lo ven y se pasan de largo en la parte de lo que es sexualidad, en, uh-huh, el sentido de sexualidad. Ya en lo de literatura erótica, por ejemplo, Henry Miller, ¿no? Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, pero de los clásicos el de Petronio, ¿no? El de Satiricón, por ejemplo. Uh-huh. Está, ¿qué otros pedido? A veces son pedidos por pequeñas pasajes, uh-huh, en el libro, algunos, y a veces también es el morbo, ¿no? Es la curiosidad de saber que... De Gabriel García Márquez, ¿no? Uno de sus últimos libros que fue Historia de mis putas tristes, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hay algo más también que podría entrar como en perturbador, depende en cómo se enfoque. Claro. Lolita, ¿no? Ah, claro, sí. Un hombre, sí, mayor, no, sí, con, sí, una adolescente, en donde... Uh-huh. Todos los aspectos sociales, todos los límites, todos los... Parece ser que van cayendo, ¿no? Sí, poco a poco, conforme a, se van conociendo. Claro. Pero de las edades de Lulú, o sea, son una amplia gama de eso, de, sí, la literatura erótica. ¿Y qué tan tímido o tímida es el tapatío promedio para comprar? ¿Cómo se acerca? Buena pregunta, sí. Sí, creo que en una escala de 1 a 10... Es que en el 5, ¿eh? En el 5, sí, como que se, sí, anima, como que no. Sí, es algo retraído en ese sentido. O sea, él. Sí. Porque tiene que agarrar el libro además y te tiene que decir que, sí, se lo quiere llevar, ¿no? Oh, claro, sí. Entonces, hay unos que me normalmente. Me da la Biblia y me da este. Y este también. Pues, este para mi tía. Ah, sí. Para mi tía, exacto, ¿no? Pues así. Oye, no, y además, ¿no? Cuando te lo dan, porque el hecho, sí, claro, de verlo y voltear así como, uy, con los ojos de que. Sí, claro, inquisidores. Pero es un buen libro, ¿no? Y ellas dicen, han de sentir que ya, no, ya, ya me está catalogando, claro, ¿no? Como una pervertida. Se o les cambian los colores. Sí. Ay, Lalo está sudando, calor, ¿eh? Lalo está sudando. No, no que me haya acordado de algo. Todos estamos sudando aquí. Pero es por el calor. No sé de la conversación o de los títulos. Ay, qué padre. Y entonces, pero si es una, digamos, es esta sección, pues, de sexualidad o... ¿Y la manejan así o hay diferentes secciones, sexualidad, erotismo? Sí, hay partes, sí, en donde sí pones erotismo, más bien, y sí, sexualidad aparte. Ya. Y el erotismo, hay obras como que son, en su gran mayoría, son eróticas. Claro. Pero hay otras, por ejemplo, que tienen pequeños pasajes, uh-huh, entonces los pones con su okay, la sección de uh-huh, después de los autores que le corresponde, ¿no? Claro, que le sigan. Claro. Igual, sí, supongo que el de... Pero, por ejemplo, Satiricón sí está... García Márquez, supongo que igual está en la sección de, sí, de él. De general, sí. General, de él. Okay. Por ejemplo, el de Camerón, sí, ese sí ya erótico, tiene una... ¿no? Claro, claro. Ajá. Entonces sí hay que darle un poquito y ponerlos un poquito así alejados de la mano de los niños, ¿no? No, sí, claro. Porque a veces sí, sí, o sea, los niños incursionan, no, sí, en aventurarse, ¿ah? Sí, sí. Con la mamá, con un libro así. Y todo y... Mira, mamá, es el que sí, te dio, estuve en la recámara. Sí. Y nace así el arrebato del libro y, sí, y como claro, la nubecita, ¿no? Sí. Pero ya está ahí. Sí, pues sí, sí, parte de la curiosidad del niño. Me acuerdo yo una anécdota personal, pues, yo tenía, no sé, unos 10 años o algo así, y en la casa llegaba las selecciones del Reader's Digest, y pues yo de niño curioso, yo todo veía, y yo ni idea de qué estaba hablando, yo nomás por troll, ahí estaba mi mamá, y dije, ah, mira, descubren nuevos tratamientos para el cáncer de próstata. Esto me interesa. Yo nomás por Dios. Dice, sí, claro, claro. No, mi mamá. Dame eso. Tú no tienes por qué andar sabiendo de eso. Y le dije, ah, caray, qué onda. ¿Qué no, y sí, Lalo es muy joven, ¿eh? En realidad está hablando de hace una como... década, a lo mejor. Sí, sí, o sí, sí, sí. Hace 10 años. Oye, pero creo que cuando más te lo quieren esconder o te lo prohíben, más te es cuando el te interés, genera, ¿no? Te vas sí, por el diccionario. ¿Qué era próstata? A ver, ¿por qué? Sí, y así sí, con... proxeneta y ups, sí, ya te cambió todo el... más confundido. Sí, entonces supongo que sí, sí, como dices, los niños han de agarrar los libros y si son de esos libros que abres y salen cosas, no. Ay, bueno, erótico, así. Ay. Sí, sí. Bueno, fíjate que hay libros ahorita que mencionabas que se al abrirlos, pues, cada página va surgiendo. Estos libros los hacen arquitectos, ¿verdad? Bueno, o personas, diseñadores, pues, que hacen que cada página, y principalmente son libros infantiles, uh-huh, aunque también hay, pues, no sé, maquetas de castillos uh-huh, y otras cosas, sí, pero son libros muy, muy delicados en su trato, pues, porque uh-huh, cada página, cada doble página, más bien, pues al abrirse elevan, no sé, un muro, una persona, unas uh-huh, alas, uh-huh, ¿verdad? Y son libros un poquito más costosos, ¿también llegan a las librerías de usado? Sí, uh-huh, de hecho creo que la mejor manera de venderlos es tener alguno abierto. Claro, para porque que lo vean. Inmediatamente, ¿no? Por o supuesto. Sea, atrae la atención. Sí. Y a veces no solo se lo llevan niños, ¿no? Se lo llevan... Siempre uno a veces uh-huh, está buscando sí, cositas esas sí, que te frustraste de chavito y entonces sí, dices, sí, sí, ese es lo que ahora yo quise, claro, ¿no? Y nunca me lo pudieron comprar, ¿no? Sí. Pero hay unos de lo más sencillo y hay otros sumamente complejos. Muy elaborados. O sea, sí, que tienen hasta un lacito y le mueves y se mueve uno y otro. O sea, en realidad hay cosas muy, muy, muy, muy bonitas de esas. Hay una feria o un evento que se hace que se llama LIA. Es precisamente del libro de autor y ahí se ven, pues no sé, libros cortados, por ejemplo, que forman, no sé, esculturas. Eso le llaman ghosting, pero olviden eso porque ghosting también es un grupo de, pues de dar gótico, alemanes, ellos tienen desde el 89 echando bonita música. Vamos a escuchar la canción Lion King de Ghosting. Ah, excelente. We'll be right back. Ya estamos de regreso nuevamente. Vamos a leer algunos de los saludos. Tenemos, como siempre, muchos saludos en el programa, comenzando con Moni Fernández, que nos está escuchando desde Tlaquepaque. Y luego tenemos, a ver, déjenme ver, es que estoy tratando de llegar a la publicación. Pero ya llegué, ya aquí estoy. Ay, no. No llegué a ver. Bueno, platícanos algo, Lalo, porque ya me perdí. Sí, aquí mi amigo José Luis Martínez, un saludote, un abrazo. Nos hace una observación, una pregunta. La voy a leer tal cual. Dice: hola, buenas tardes, saludos. En este cambio digital que hasta algunos escritores publican ya solo en formato digital para las diversas plataformas, ¿no estará en decadencia en algunos años estos libros o estos espacios? ¿O será como los discos de vinilo, aunado que la lectura en nuestro país es muy baja, según INEGI, 3.8 por año? No sé, ¿qué nos puedas comentar, Gabriel? Bueno, yo primero contestaría lo de la estadística del INEGI. Uh-huh. Normalmente las estadísticas se llevaban por medio de controles que eran por la venta de libros, y esto era por libros nuevos que podían facturar y que se podían ya hacer una estadística. Oh. Pero la gran cantidad de libreros de usado que existimos en toda la República Mexicana, creo que hace un poquito baja esa estadística. Sí. Yo como librero que llevo más de 20 años, más o menos, he subsistido y he visto a compañeros subsistir de los libros. Uh-huh. Entonces, la gran cantidad de personas que me compraron un libro, que han comprado libros en otras librerías de usado, yo creo que sería difícil de hacer. Sacar una estadística. Y si se sacara una estadística, rebasaría por mucho la que ahora existe, ¿no? Y la que dicen. Entonces, la conclusión sería que en realidad se lee y no se lee poco en México. La otra es sobre ahora con los libros digitales. Sí. Una parte es que normalmente el libro digital, cuando son libros recientes, me he enterado por los mismos jóvenes, es que les regalan leer el primer capítulo. Y tienen que comprar de todos modos el libro en papel. Okay. No, o sea, no dejan que lo lean completo. Es para enviciar, pues. Así. es para sacar por dos lados, ¿no? Claro. Eso. Entonces, pero bueno, mi visión muy particular es que las librerías tal vez, ya no van a ser tan grandes, pero sí van a ser más selectas, de cosas con más especiales, ediciones antiguas, que hace rato se hablaba del olor del libro, o sea, nada va a cambiar eso, una persona que llega y huele el papel, los grabados que traen, el ir con tu libro de papel en la mano, llevarlo. Tirarte al pasto, ¿no? Y leer. O sea, o el, no sé, casi algo maravilloso es sentarte enfrente de tus libros a contemplarlos una y otra vez, ¿no? Eso me encanta a mí, fíjate. Sí, de verdad. Y yo los veo y luego ya los acomodo, luego los quito todos y hay que ponerlos nuevamente. Es padrísimo. ¿Sí? Hay cosas que difícilmente creo que van a desaparecer. Claro. Y en este caso son los libros, así como se prevé o como algunos piensan, que va a desaparecer por completo. Porque es, y aparte es un tema que tiene años y sí. Pues no desaparece, ¿no? Hizo una comparación entre los discos de vinilo. Así algo parecido, porque pues sí, está bonito el CD o está bonito YouTube y lo que quieras, pero el disco, el arte, el formato grande, todo. Exacto. Está bonito, el scratch del ya, sonidito del... Ya hay nuevamente vinil, discos, ¿no? De vinil. Están de vuelta, sí. Sí, entonces bueno, difícilmente... Es que fue nuestra generación fue la mejor, así es que no va a desaparecer, no va a desaparecer nada de lo nuestro, ¿verdad? Por supuesto. Además, los libros electrónicos son muy cansados, ¿no? Para la vista. Bueno, para la vista. Sí. A mí, en lo personal, me cansa mucho leer en computadora. Sí, ahí, yo también, ¿no? Safo, sí, prefiero el libro, el papel, la verdad. E incluso sí. Puedes buscar uno de letra grande, ¿no? Cuando ya la vista sí tienes que alejarlo. Exacto. O comprarte una selfie, ¿no? Una de esas, una varita de selfie. De ¿no? Verdad. No, para que alcances a distinguirla. ¿La vista cómo le llaman? Cri. No, bueno, vista de convento, no había más que pura madre. Pero bueno. Bueno, ya tengo aquí los saludos para Mireya Luna, Lucina Boschek, Alex Zambriz, que por cierto nos ha acompañado ya en más de un programa. Un saludo a Alberto Mesa, Adi Arizaga, que en un momentito más va a estar también con nosotros, Cecilia Melín, Day Orozco, saludos. Day Orozco, Mari Muro Líder, Mónica Dávila, María Teresa Gutiérrez, Angélica Domínguez, María Villaseñor, Ivette Esquivel Sedano, Galileo Contreras y Ana Rosa Pelayo, que por cierto también expone este viernes en Fluya. Sí. Y probablemente por aquí la tengamos en el programa en la siguiente hora. ¿Su exposición de qué versa? Ahorita nos van a platicar, no quiero ahondar mucho porque, bueno, nos van a platicar precisamente cómo conformaron este colectivo con personalidades muy interesantes, por cierto. Entre ellas está Lucy Topete, está Gaby Tolentino. Pero bueno, ya es eso que nos platiquen en un momento más. Esa es otra historia. Exacto. Gamaliel, platícanos ahora en tu experiencia personal, ¿cómo es que decidiste comenzar una librería o una librería de usado? ¿Qué te impulsó? Bueno, eso fue en México. Pues el estar leyendo, te vas haciendo de libros que vas acumulando, ¿no? Por el gusto de esa lectura. Claro. Entonces llega un momento en donde van comiéndose las paredes, ¿no? Las van forrando. Y ante eso, entonces, como que echas una miradita así a lo lejos y dices, bueno, cuando quiera hacer algo, cambiarme o irme a otro lado, sí es un costalito que hay que considerar. Por supuesto. Llevarse y a ver cuánto pesa. Entonces, entre esas, seguía leyendo y de repente decidí escoger algunos libros y pensar, pues me voy a llevar los que menos atesoro, los que puedo deshacerme de ellos fácilmente con agarrarlos, claro. Porque hay otros que los agarras y nada más... No, te pesa inmediatamente, por supuesto. Nada más simplemente no te puedes deshacer de ellos, ¿no? Sí. Regresan. Sí. Y entonces ahí empecé a ir a los tianguis a vender. Ese fue un trayecto larguito de estar vendiendo hasta que estaba en México y entre esas, ya en donde estaba estudiando, puse una librería. No estaba ya en la carrera, puse una librería. Sí. Y de ahí empezó la librería. Wow. Sí. ¿Y qué tal fue de exitoso? ¿Te gustó la experiencia y por eso lo continuaste? ¿O dejaste algún tiempo este proceso? No, se continuó. Pero sí es algo pesado porque hay que hacer de todo ahí. Una es buscar los libros. Sí. Cuando compras libros en un bazar, en un tianguis, en un domicilio, pues empieza el ofrecimiento. ¿Usted cuánto quiere por ello, no? Sí. Pero es que yo no me dedico a eso. Usted es el que me tiene que decir. Y yo les decía, bueno, entonces, a ver, déjeme considerar. Bueno, yo le voy a hacer un ofrecimiento, que ofreces. Y dice, no, pero se me hace poco. Bueno, entonces usted dígame, ¿no? Y entonces entras así en... Sí, en la negociación. Sí, en esa rica negociación, claro. Así del regateo y demás, menos. Sí, sí. Y por lo regular, siempre terminas con los libros en la librería, ¿no? Sí. Y con una persona, a veces hay cosas que se complican, porque honestamente, de repente no tienes para ofrecer mucho. Cierto. Entonces ofreces lo que tú crees que está bien, conforme a lo que tú le vas a ganar, y la gente se ofende, ¿no? Y ya no hay modo, ya no hay ningún modo de hacer un trato, porque una vez pasando eso, la gente te dice, se cierra y dice, déjeme ver. Y bueno, pero ahora usted dígame, o sea, estamos tratando. Y dice, acabó. No, déjeme ver. Claro. Entonces, sí son partes así a veces, que uno se va con el vacío en el estómago, más bien por el trato, por lo que pasó. Sí, sí, ¿no? La experiencia del trato. Y sí. Entonces, pues bueno, hay que ir afinando eso. Y a veces por la calidad de los libros que viste, que dijiste, ¿cómo puede ser? Yo los quiero. Sí, véndamelos, por favor. Sí. Sí, no, hay cosas que ves que más quisieras que deberás poder pagarlos para llevártelos, porque además parte de eso iba a ser para ti, ¿no? Sí, o sea, ya lo tenías contemplado. Entonces, pero bueno, es parte de, y sí hay que a veces, después de ver una biblioteca, puedes caer ahí en la trampa de ofrecer de más por la emoción. Sí, claro. Entonces claro. Hay que salirse un poco de ahí. Hay que respirar. Equilibrarse. Y también pelear un poquito con esa idea de, pero si otro ahorita me lo gana. Entonces te vas con la ansiedad. Sí. Y tienes que pelear con eso y luego entonces volver a hablar. Entonces hablar o volver a hablar dependiendo y hacer tu primer ofrecimiento o un volver a ofrecer, ¿no? Claro. Entonces sí hay que... Ajá, así es. Es un estira y afloje. Sí. Wow, una tensión tremenda, pues. Sí, de repente sí, porque sí hay que dominar un poquito la ansiedad. Y que no noten a lo mejor la enorme emoción, por ejemplo, que te encontraste con esos 20 volúmenes del Talmud y te los van a dar casi regalados y dices, tienes que hacer que no sepan que realmente que estás emocionadísimo, claro. Sí, es decir, un amigo que los árabes, por ejemplo, para saber qué tan interesado estás, te ven la pupila. Por supuesto, entonces, si se dilata ya valió. Pupila, no, entonces, ya valió. Entonces hay que saber que llevarle. Si te brilla eso. Sí, claro. No, sí pasa porque yo, a mí pues, me anda la música, digamos, hay un puesto en el que compro a veces y el señor no es muy muy barato él de 50. ¿El señor? No, bueno, su mercancía. El señor vende muy barato, 50, 60, sí, los discos LP. Y vi uno que me dije, no manches, este disco, ¿qué hace aquí? Y como que me vio la misma cara de, no manches, este disco, ¿qué hace aquí? ¿Cuánto valió por este? 400. ¡Ay! ¿Qué es Mr. CD? Pues, no lo compré, no traía nada para eso, pues, pero Sí, te sí. notan. Inmediatamente. Todos deben haber llegado con la misma cara que cuando compro los de 50 o 60. O sea, claro, y es decir, oiga, ¿y este libro, este disco, ¿por qué lo pone aquí entre los buenos? ¿Verdad? Para que lo baje un poquito, por lo menos. Sí, bueno. Se dan cuenta, pero bueno, así es. Y entonces, Gamaliel, platícanos, ¿dónde pueden encontrar tu material? ¿Dónde está tu librería? O tus librerías, porque son ya un par. Bueno, una está en López Cotilla, que es con la que ya voy para 3 años. Uh-huh. Está en López Cotilla número 532, entre Enrique González Martínez y Donato Guerra. ¿Es en la misma acera del estacionamiento del Nuevo Mundo? Sí, no? Así es. ¿Sí, ajá, ah, exacto. Sí. De hecho, y también por ahí está otras librerías, ¿no? Pero ahí está la que ya llevo más tiempo. Exacto. Y la otra está dentro de lo que es el Centro Cultural Fluya. Ah, excelente. Que está ubicado en Donato Guerra, número 6, casi esquina con Morelos. Ah. Hay que buscarle ahí esa entradita porque uh-huh. está un poco complicada. Sí. Sí, sí. No se esperen. Ahí estamos, uh-huh. en el primer piso. Nada más hay que hacerse de valor para subir esa escalera como de 30 escalones. Bueno, para que se animen. Pero igual supongo que si la gente pasa ahí, no sé, algún caballete o publicidad o algo así. Sí, hay algo. Ubican. Sí, estamos poniendo ahí diferentes, ya sea una mesa de repente un tiempo, pero ahorita hay unas lonas para que puedan identificar. Ah, pues bien, excelente. Algo que nos quieras comentar, vamos a hacer el cierre de esta edición, bueno, de esta hora, y no sé, ¿qué nos quieres comentar en general? No, pues, antes que nada, pues gracias por la invitación, y creo que uno de los aspectos importantes es leer. Sí. Buscar las opciones, hay varias opciones de libro económico, uh-huh. Y de cosas muy raras, sí. Dense una vuelta por las librerías de usado, no, obviamente no solo la mía, sino de los varios compañeros que algunos ya llevamos ahí un tiempecillo camellándole, sí. La labor es de diario, uh-huh. y lo que ponemos normalmente es para todo tipo de público, uh-huh. y si no lo ven, pregúntenos, estamos ahora sí que para tratar de encontrar eso que ustedes están buscando. Sí. Excelentísimo. No, sí, un buen consejo, ahorita que la gente se pasa muy buen rato del día en el transporte público, por ejemplo, yo veo que todos van con el celular acá, mejor un buen libro. Con un buen libro, sí. No importa que sea del Marqués de Sade, sí, que se animen a llevar su lectura, ¿verdad? Las 50 sombras del chofer de 380, algo así. Ya salió la segunda edición, por cierto. Sí. Bueno, pues a muchas ver, gracias, sí. Gamaliel. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Pues gracias. Vamos a ir a un corte de musical nuevamente y volvemos. Chas. Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría. Desde Córdoba capital, después de tantos kilómetros recorridos, llegan los Caligaris. Cada vez que pienso y me doy cuenta dónde estoy, entiendo menos, nunca supe bien por qué ni en qué momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Como el Quijote contra el viento, tanto miedo de vivir en la aventura, de tratar de ser feliz con mi locura. Tantos amigos, tanta cerveza, tantos vagartos, tantas princesas. Las razones que me hacen aguantar. Tantos kilómetros yo recorrí por vos, será que todavía me hace feliz. Se puede complicar, pero antes muerto que dejar de soñar. 10.000, qué poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tanta vuelta que se dan, tanto escenario. Tantas cosas salen mal, pero se aguantan. Es mejor hacerlo mal que no hacer nada. Solo se aprende metiendo la pata. Tanto laburo, tan poca plata. Que hay gente que nunca va a entender. Se puede complicar, pero ante nuevo que dejar de soñar, pero ante nuevo que dejar de soñar. Perdón, ya estábamos al... ¡Avisen! Al aire, avísenme. Bueno, lo que escuchamos con anterioridad es al grupo argentino Los Caligares con su canción Los Kilómetros. Ellos tocan pues un estilo tipo Auténticos Decadentes o algo así muy divertido, pero sus conciertos no, son muy padres porque ellos son muy festivos y son... Saben cuestiones de circo, los cuates. Estos hacen malabares, hacen... actos circenses combinados con esa música muy, muy padre. Y bueno, Humberto nos presentará a nuestros siguientes invitados. Antes quiero también mandar saludos para otras personas que también nos están escuchando, que es Tony Terrones, Edith Orendain Camacho, Martín Valenzuela, Alejandra González y Magali Montaño. En esta segunda parte del programa tenemos como invitados a dos artistas ya muy conocidos también aquí en el medio, Isaac Ramos, que está organizando, por cierto, exposiciones muy interesantes, muy, muy interesantes. Muchas gracias, Humberto. Y a Angelus, que también viene para que nos platiquen un poquito de la exposición de este viernes en Fluya, precisamente. ¿Cómo es este viernes? No es, ¿no es este viernes? No, es el 16 de junio. Ah, sí, falta todavía. Sí, falta todavía. De hecho, ahí todavía estamos organizando todo, pues, la logística. Estamos ahí acomodando los artistas, que ya todos están ahí, pues ya sabes, ¿no? Bien atareados. Claro. Aparte de que, pues, esta vez trajimos artistas que ya muchos tienen que conocer, me imagino. Sí. Porque, pues, el tema es identidades, ¿no? Sí. No tanto como un colectivo, sino como un proyecto que quiere destacar precisamente las artes plásticas. Y más como lo conocemos nosotros en el medio, los grandes exponentes, ¿no? Tal vez ahí que ya se han dado el tiempo de definir lo que es su obra. Claro. Y precisamente es de lo que habla la exposición, ¿no? De que cada quien se compromete a representar su identidad y pues es lo que estamos presentando esta vez. ¿Y quiénes participan en esta exposición, por ejemplo? Mira, tenemos a Mónica Álvarez Tostado, a Gabriela Tolentino, a Osvaldo Orozco, Karina Aguilar, Jesús Flores... también tenemos a Sinoe Villegas, a Diego Ayala, también muy bueno, el Mendoza, tal vez ahí hay muchos que también lo conocen, un muy buen artista, Lucy Topete, Linda Topete, también. Ambas tenemos escultoras, a, sí, muy buenas, sí, sí, esculturas. Sí, de hecho son 33 artistas, sí. 5 o 6 de ellos son escultores, no van a presentar escultura, entonces va a ser una muestra entre la pintura y la escultura muy interesante. Más porque pues, los exponentes, te digo, cada quien ya trae su arte muy definido, ¿no? Claro. También tenemos ahí Jacob Flores, que tiene una propuesta muy, muy buena. Adi Arizaga también. Julius and Julius, su servidor aquí también, Isaac Ramos. Y pues muchos artistas que ahí andan trabajando, ¿no? Bastante. Claro, claro. Y se les reconoce, pues ya sea su trayectoria y sobre todo su talento, ¿no? Su personalidad tan auténtica que siempre representan. Exacto. ¿Y cómo comenzaron? ¿Qué hizo pues que fusionaran, que dijeran vamos a organizar esta colectiva, esta fusión. Por la cantidad, ¿no? Sí, es bastante. Sí, es bastante. Fíjate que al principio pues siempre pensamos en este proyecto, que es muy grande. Además por los formatos que también vamos a manejar, el más chico es de 120x180, también tenemos de 2 metros por 3 metros de Gaby Tolentino, algo gran formato, muy claro, interesante, que van a ver. Sí, exactamente. Entonces cuando pensamos en los nombres, pues son personas que al final de cuentas llegan a ser amigos, ¿no? Sí. Colegas muy apreciados, y que por lo mismo pues no hicimos desidia, ¿no? En invitarlos al proyecto, a formar una unión y realmente encontrar una identidad, no tanto, o sea, además de como artistas, como Estado, ¿no? También que, claro, que de repente hay mucha actividad artística, uh-huh, y pues una canalización ahí de repente entre colegas, yo pienso que es lo que de repente hace falta y esta vez lo que quisimos rescatar, ¿no? Y la participación de todos estos artistas, ¿cómo fue? Es decir, ¿qué tan rápido se integraron al proyecto? Fíjate que la respuesta fue muy como que ya muy esperada, ¿no? Tal vez por algunos, porque, como te lo digo, cada quien está por su lado, ¿no? Trabajando, muy enfocado cada quien en, claro, en lo suyo, que es su arte, sí, precisamente. Entonces, de repente notamos que aquí vas a una sala de arte y si ves ahí un desfase de artistas que unos presentan tal o cual propuesta, pero a lo mejor un poco desequilibrada. Y esta vez pues dijimos, ¿sabes qué? Vamos a portarnos tal vez un poquito más directos y ir con las personas que ya saben, ¿no? A lo que van, que, claro, ya han podido definir un poco más de su técnica, ¿no? Y a partir de eso empezamos a hacer todo este movimiento, ¿no? Excelente. Uh-huh. Siguen llegando, por cierto, invitados. Por favor, preséntate. ¿Cómo bien, estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bien. ¿Cómo? Mi nombre es Juan Pablo Zamora. Juan Pablo Zamora, excelente. Tú eres pintor, ¿verdad? También. Sí. Y participas dentro de esta muestra que se va a dar el 16 de junio. 16 de junio, ahí en Casa Fluya, a las 7 horas, es Donato Guerra número 6. Sí. Y pues sí, aquí tenemos a Pablo, también es un gran artista, realmente expresar muy bien lo que hace. Y ya tiene pues bastantes años, ¿no? Trabajando y pues adelante, ¿no? Y cada quien tiene obviamente su técnica, digo, por ejemplo, Gaby Tolentino es muy, muy particular, pues su estilo, sí, ¿verdad? Claro. El tuyo, Isaac, también es muy particular. Me ha gustado mucho ver esos tonos entre dorados y, sí, y sí, sí, ¿verdad? Hace poquito tuve el gusto precisamente de ver una exposición también colectiva que organizaste en Coparmex. Coparmex, ¿verdad? Exactamente. Por cierto, también participaba Adi Arizaga, que ya también aquí está con nosotros. Y pues muy muy atractivo. También la muestra, ¿no? Estuvo interesante. Y, sí, y bastante bien. Hola, Adi, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigo, bien, gracias. Saludos otra vez. Se dice bien guapa, como siempre. ¿Verdad? Mucho calor, mucho calor. Con mucho calor. Bueno, pues los dejo. Pablo también, les digo, excelente artista. No sé si pueda dirigirle un poco la palabra. Sí, por supuesto. ¿No? Por favor, Pablo, platícanos de tu trabajo como artista, tu trayectoria, un poquito, háblanos de ti. Pues primeramente pues agradezco la invitación y pues que me cedan la palabra. Pues yo me dedico básicamente a pintar al óleo y tengo 18 años de carrera. Ay, es un buen pues, tiempo. Sí, que se pasan rapidísimo, ¿no? Claro. Realmente no es nada, ¿no? Y claro, para esto que nunca se deja de aprender. Pues, cierto. Pues ya más o menos es el recorrido que llevo. Yo pues, ahorita estoy experimentando en algo que es como, digamos, para mi manera de verlo, como contrapop, uh-huh, porque me considero influenciado del expresionismo, ¿sí? Pero en este caso utilizo ahorita elementos pop para hablar un poquito del hartazgo, ¿no? De todo ese bombardeo de imágenes que tenemos, claro, en nuestro, uh-huh, entorno, ¿no? Sí, toda esta publicidad que nos bombardea, ¿verdad? Sí, exacto. Quiera. Y en este caso es un buen ejemplo es, sí, pinto un elemento que pudiera ser pop, pero lo transgredo, ¿no? Ah, ya. Y ahí es donde, claro, es un poquito de contracultura, ¿no? Se podría decir. Pero si hablamos a lo mejor de artistas, no sé, como Andy Warhol, como Roy Lichtenstein, ¿verdad? Sí. Es esto, pero tú le estás dando el giro opuesto. Exactamente. Ah, excelente. Sí, es correcto. Platícanos, por ejemplo, de una obra. Descríbenos una pieza, ¿cómo transgredes? ¿Qué transgredes? A ver. Bueno, básicamente primero pues lo trabajo formalmente, ¿no? Sí. Lo trabajo como cualquier otro artista, con composición, uh-huh, una gama de colores y todo eso. Y después de terminada esa pieza, la transgredo, ya sea de ciertas maneras diferentes, ¿no? A veces, uh-huh, les prendo fuego, a veces, oh, es con un aerosol, otras veces la raspo. ¿Y entonces accidentes? ¿No has, sí, tenido accidentes con, sí, durante? Sí, bastantes, ¿no? O sea, de que le prendo fuego y se me pasa la mano y echo a perder la pieza. Claro. Hay algo que le llamaba Siqueiros, que era el accidente controlado. Uh-huh. Que Andy Warhol, no, el que salpicaba. Jackson Pollock. Jackson Pollock. Claro. Se influenció de él, porque estuvo él en un tiempo en unos talleres de Siqueiros. Sí. En talleres de accidente Siqueiros. Controlado. Sí, wow, él realmente fue su alumno. Wow. No, no. Sí. Sí, hay una historia muy interesante. Bueno, hay muchas historias con Jackson Pollock muy interesantes. Estaba con Peggy Guggenheim, que en sus primeras piezas, creo que era la primera vez que iba a exhibir en Nueva York, y le ofrecieron alrededor de $20,000 por la pieza que estaba también, no sé, de varios metros. Y estaba antes de que comenzara el dripping, estaba en su taller y estaba desesperado porque no se inspiraba, no tenía nada en la mente para crear. Y Peggy le llama por teléfono y le dice, mira, yo ya necesito ver la pieza porque, sí, ya estamos a muy poco tiempo para exhibir y necesito saber que estás trabajando en ella. Voy para allá. No, pues voy para allá y el lienzo en blanco, ¿no? Entonces, creo que sí, así surge el dripping, porque agarró las pinturas y empezó a aventar, sí, hizo con esta efusividad y esta selección de colores que plasmó pues en el lienzo, llega Peggy y él todo preocupado, y dice, está maravillosa. Sí, son maravillosos. Son mitos que se van generando alrededor, claro, de los artistas, ¿no? Creo, sí, que eso viene en un libro que se llama ¿Qué es lo que estás viendo? Si no, sí, es equivoco, muy probablemente de ahí también. En la película sobre Andy Warhol se ve que estaba pintando y de repente le pasó el accidente que se le derramó un poco de pintura y vio la belleza de la mancha claro, en el lienzo, sí, y comenzó a salpicar, ¿no? Sí. Lo que eligió tal vez el cineasta... Para mostrar, para pues, justificar, ¿verdad?, el salpicado y cómo, claro, empezó a salpicar. Uy, sí. Muy interesante. Así le hubiera hecho a mi papá cuando tenía su taller de laminado y pintura, ¿no? su carro tiene dripping. Ya vente, ya está. Ey, claro, sí, ya está listo. Sí, es un ready made, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, exactamente. Y bueno, otra historia, pues, quiero contarles así brevemente porque me gusta mucho pues la obra de Pollock. Lo invitaron a una muestra universal y entonces también no sabía qué llevar a cabo y pintó un muro de color azul. Por cierto que le pagaron, no sé si $1,000,000 por ese muro de color azul. Y entonces le puso el número azul, número, y bueno, el número que haya llevado, no sé cuál fue, pero eso fue la presentación pues de Pollock en una muestra universal. A ese nivel pues de y creo que eso es lo que ustedes van arriesgando, ¿no? Con sus piezas. Por eso juegas con la obra, porque finalmente lo que quieres mostrar es tu... Sí, bueno, yo apelo mucho a mi autenticidad, claro, a ser yo honesto con lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero que hago es despreocuparme si les va a gustar a alguien más. Exacto. Y yo me divierto con mi trabajo. Eso, divertirse. ¿No? Sí, realmente los artistas somos niños consumados. Y, cierto. Y no vamos a dejar de serlo mientras estemos creando, ¿no? Exactamente. Y esa es mi manera de ver las cosas, ¿no? Y no, a mí no me... Yo hablo mucho de que... No me gusta mucho el realismo exagerado, ¿no? Que muchos artistas hoy les gusta. Claro. Yo prefiero ser más honesto y que una simple línea tenga más carga, darle psicológica, vida, claro, que una imagen congelada, ¿no? Exacto. Exageradamente trabajada. Cierto. Muy, muy bueno. ¿Y ya estás trabajando en tu pieza para esta? ¿Es una pieza por artista? Sí, es una pieza por, ¿sí?, cada quien. ¿Y ya estás trabajando en tu...? Pues de hecho tengo un par de piezas del formato de que me pidieron. Y de ahí vas a seleccionar. Estoy pensando en si realizar una o meter alguna de esas. ¿Cuál quemo o quemo a Isaac cuando esté de presente? Parte de... No, aparte yo pienso que también la producción es muy... Siempre hay una parte del artista que es muy instintiva, ¿no? Sí. Entonces... Uno tiene que hacerle mucho caso a esa parte de uno porque es lo más esencial que cada quien puede traer, ¿no? Entonces, sí es una, ¿cómo te diré? Es un trabajo de mucha retrospectiva, ¿no? Sí. También es muy analítico en cuestión de que tú te tienes que encontrar, ¿no? Contigo y realmente saber qué es lo que te identifica. Claro. Y qué es lo que representa a lo mejor un vistazo, ¿no? De lo que puedes tener aquí adentro, ¿no? Y es lo que, pues es, yo pienso que cada cuadro, siempre lo he visto así, pues como una ventanita, ¿no? Ahí a lo mejor lo que hay adentro del artista y lo que claro. quiere manifestar, ¿no? Y entonces, pues es parte, ¿no? Es parte de exponer, ¿no? De hacer material, ¿no? Es eso que tenemos desde lo más profundo, ¿no? A lo mejor ahí de nuestro psique. Y por ejemplo, en el caso de la escultura, ¿Cómo se lleva a cabo? Adi, ¿cómo haces tu escultura, por ejemplo? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo vas llevando a cabo una escultura? ¿Por qué yo? Bueno, amigo, yo hago mi boceto en una plastilina que se llama Monster Clay. Uh-huh. Primero lo hago en eso, casi siempre queda mal. La primera. Genial. Después tengo que hacer el esqueleto con alambre. ¿Se acuerdan que les estaba platicando sí, claro, la vez pasada? Sí. Y suelo usar aluminio para que sea ligero, para darle volumen y después ya... Le vas dando pieza, forma. Ajá, hago toda la pieza. Pero no pintas sobre ella, o sea, es decir, el color ya del pigmento que ya trae cada... Si yo quisiera pigmentar la arcilla, que es la que trabajo, lo haría con pasteles. Okay. Si quisiera hacerlo, pero no lo he hecho. ¿De alguna pastelería en particular? No, ¿verdad? A veces, sí, claro, claro. A veces aquí el maestro Juan Pablo Zamora me ha prestado sus pasteles, ya se los tengo que regresar. Pero ya compré los míos, no se preocupen. Y sí les doy algún toque al final. Pero sí. No, la verdad... Ah, no. Pero entonces sí, bueno, es son brownies, directo, ¿verdad? Sí, sí. Más directo en la pieza que toque. Okay, ya. Pero no suelo mucho, me gusta más mezclar las arcillas entre ellas para sí. que... Para hacer que, la combinación sí, de tonos. Sí, me gusta más hacer eso que después darle alguna sombra con pastel, ¿no? ¿Y va horneado? Yo lo horneo, el material que estoy... Ahorita es mi moda. De usar arcilla polimérica, y sí, es que es un acabado más fino que el normal, pues... Sí, que por ejemplo el barro o la cera o la porcelana, pues es otro... Traje una muestra de mi arcilla, ahorita pasé a comprarla y para que la puedan tocar, ustedes que me la regresan. Me la regreso. Solo para que que quiero que vean el tono, por ejemplo, nuestros materiales, ajá, la textura. O sea, aquí si lo puedes describir, amigo, porque tú eres bueno en eso. Ah, muy bien. Bueno, para comenzar, parece un jabón. No se crean, no estoy hablando. El tono el tono es grisáceo y viene seccionada. Es un efecto, yo mejor lo describo yo. Es por un favor. Efecto, sí. Es un efecto granito. Ver, ¿aquí qué dice? Venus rosa, no es cierto. Es un efecto granito. Quiero que lo toquen solo para que vean qué fácil es manejarla, qué textura tiene, la firmeza. O sea, es adictivo tocarla, no se come. Oh, genera una sensación de bienestar. Libera químicos en nuestro cerebro al tocarla. Claro. Entonces, se siente al moldearla, es terapéutico, ¿verdad? Sí. Claro. Y genera... Una vez que empieza ya te puedes estar horas y horas acá. Sí, o sea, todo el día. Todo el día pueden estar, y los tonos son muy padres, ustedes pueden combinar sus propios tonos. Bueno, ya si quieren hay talleres, pero mi pieza yo la voy a hacer con clase material. Los jueves, lo cobro caro. ya vine eso el otro día. Pero es un material muy padre y bueno, yo voy a participar con una escultura. ¿De qué medida va a ser tu...? Todavía no lo decido, pero no es un gran formato como el de los pintores porque tendría que equipararme a Lucy Topete y Lucy es la mejor de la ciudad, ¿no? Y wow. Del mundo y no sé. ¿Y cómo estás al respecto, por ejemplo? ¿Qué tan nerviosa te pone? No me pongo nerviosa. No. Ah, no, pero además tienen su estilo cada una. ¿verdad? Linda, tú y Lucy. Sí, claro. No, estaría deprimente que fuéramos iguales todos, ¿no? Claro. Yo admiro mucho a Lucy, tú lo sabes, y yo creo que ella ya se dio cuenta que en todos los programas lo digo, pero la admiro mucho, pero obviamente pues no voy a copiarla, y tampoco, claro, ni puedo ni quiero, o sea, sí, le admiro su trayectoria, su estilo y todo, y ella como persona, pero yo tengo mi estilo, y además ni siquiera sé si tengo un estilo, yo casi no pienso, o sea, solo lo hago. Y como me van así, va fluyendo, sí, se va dando, claro. Es más, te digo, o sea, hago mis bocetos y nunca terminan así, o sea, nunca siempre terminan mejor, eso sí. Sí. Pero mejor de lo que me los imaginaba, o a veces no llego a la expectativa, pero es un entrenamiento constante y bueno, yo manejo este material que es muy padre. Se los recomiendo y mi número es... Me comí un pedacito, pero no hace daño, ¿verdad? Sí hace. ¿Sí hace daño? Ah, bueno. De hecho, si después de tocarla te metes las manos a la boca, te va a quedar un sabor horrible. Sí, sabe raro. No, ahí te bate. ¿Sí lo probaste? Sí, claro, pero bueno, en fin. Bueno. Isaac, hasta ahorita, por ejemplo, en el caso de Pablo y de Adi, dijeron que tienen contacto con el fuego, con la obra, es decir, sí, por ejemplo, claro, Adi hornea, Pablo interviene fuego, digamos, directamente, sí, con el fuego. Sí, claro. En tu caso, ¿también tienes algún contacto con el fuego? ¿O no, nada? Con el fuego no, yo soy más de líquidos, ¿no? Más de líquidos. Si hay un proceso. Bueno, gasolina, ¿verdad? Bueno, más solvente, sí. Sí, no, ¿cómo crees? Mira, hay varias etapas, ¿no? Ahí de los cuadros, para darle también a lo mejor una perspectiva, ¿no? Siempre voy cubriendo ahí de, como todo, ¿no? De fondo hacia adelante, ¿no? Tal vez, o de repente muy, muy con pinceladas muy dispersas, ¿no? Depende, claro, de cómo vaya yo fluyendo con la obra. Pero siempre hay un punto en donde dejo secar toda la obra completamente y pues ya acomodado el bastidor, ya puedo meterle tintas chinas, líquidos, por ejemplo, agua, alcohol, ¿no? Hace poco estaba experimentando con polvo de oro también, la hoja de oro también me gusta mucho. Y más porque le daba este contraste, ¿no? Porque estoy utilizando ahorita una gama muy sobria. El año pasado me gustaba bastante el surrealismo, ¿no? Pero creo que me fui muy práctico este año, ¿no? Y claro, quise simplificar un poquito más, ¿no? Lo que quería decir. Y esta vez, pues, casi todos los tonos los estoy usando en monocromos. Digo, a lo mejor ahí de repente sí hay unos resaltes de varios colores, pero me gusta, ¿no? Cómo se ve una pieza así un poquito más sobre y de todos modos no le quita lo expresivo, ¿no? Esta parte que trabajo siempre con el agua es como más impulsiva, ¿no? Casi todo lo demás es pensado, es trabajado, tienes que estar ahí a lo mejor canalizando un poquito cómo están los efectos, pero siempre, y es lo que me gusta, ¿no? De agregarle a lo mejor esta especie de abstracción, porque es una etapa donde ahora sí que dejó todavía fluir más intuitivamente, ¿no? Todo. Claro. Entonces, combinar esas dos partes, ¿no? Que de repente uno ahí va, trabaja, y otra que pues es así, ¿no? Ya de momento, y no hay otra, a lo mejor otra respuesta igual, si quisiera reproducir esa misma pieza. Ya no podría. Claro, no, claro, no tiene, y aparte no tiene sentido, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, es así como va fluyendo. Sí, incluso me he estado experimentando ahí con otros materiales, ¿no? Pero pues de repente todo eso son como parte de mi estudio, ¿no? Que llevo muy en paralelo a lo que voy generando como obra. Digo, esta vez les vamos a estar presentando una pieza que para mí pues es una, como te digo, es como la portada, ¿no? De todo, sí, lo que voy a generar este año, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces ahí vamos a ver varias características, ¿no? Interesantes que se van a mezclar. Y para después pues llevar algo un poquito más directo, ¿no? Excelente. Pues son proyectos muy interesantes, muy ambiciosos, que yo creo que van a llevar van a llegar pues a muy buen suelo. Hay este espacio también que pinta también para hacer un muy buen espacio. Ayer, por ejemplo, hace un momento platicábamos de la presencia del hijo de Juan Rulfo, por ejemplo, sí, de Juan José Doñán. Y entonces ustedes ahora vienen también en una segunda etapa para fortalecer también pues la calidad pues de este espacio cultural que, que está pues muy al alcance de todos, ¿no? No, claro que sí. Además, aquí en Jalisco, pues no cabe duda, ¿no?, que aquí es cuna de artistas. Sí. Y realmente a donde voltees, ¿eh? Claro. O sea, no solo en la plástica, yo lo he visto que en cine, en danza, en escritura, o sea, todo. Sí, en todo, claro. Hablábamos de Juan Rulfo, y realmente hay mucha manifestación que no le pide nada realmente, ¿no? Claro. A otras partes del mundo. No, al contrario, creo que tenemos talento para exportar. Sí, claro, ¿no? Para realmente influenciar hacia afuera. Sí, canalizarlo y llevarlo a una manera concreta de que la gente se pueda acercar, que el comprador también pueda llegar y pueda también con eso el artista seguir, ¿no? Difundiendo su arte y todo lo que es esta manifestación, que te diré que hasta se puede volver patrimonio, ¿no?, del estado, sí, ¿no? Claro. Porque así como el tequila, que parece que aquí en Jalisco también salen artistas, ¿no?, de donde sea, ¿no? Entonces, es algo que nos llama mucho la atención a todos, por ejemplo, los que estamos aquí en el medio, siempre es bien sabido, ¿no? Pero siempre existe, tú sabes, ¿no?, una parte ahí de desinformación, de claro, ¿no?, otras cosas que están a lo mejor aledañas al medio y que tú te das cuenta de repente que falta, ¿no?, todavía más trabajo para consolidar. Exactamente, ¿no? Pero queremos acaparar todo, mira, o sea, por ejemplo, Jalisco es la tierra del tequila, del mariachi, de la charrería, todos los símbolos, ¿verdad? Sí, Jalisco donde los machos se dan. No, bueno, con la excepción de esa parte, pero de ahí en más, está, por ejemplo, las mujeres más guapas, ¿verdad?, en el país. Sí. Es que eso de que él dice es que vienen de otros estados. Exacto. Yo también coincido con eso, la verdad. Y lo que mencionabas ahora, pues, la cuna de la cultura, podrías decirse. Claro. Porque digo, a lo mejor en otros lugares, y no voy a mencionar lugares para no herir esas susceptibilidades, pero está, pues no sé, la cuna de lobos. Ah, no, ¿verdad? Entonces es otra cosa. Sí, sí. Mejor vamos a una novela, ¿no? Sí, creo que sí. Catalina Cris. Sí. Vamos a ir a un corte musical para darles un pequeño descansito. O sea, sí, yo los veo que como sudando con la gota gorda, aquí está haciendo un calorón. El calentamiento global está con todo. Está, ¿no?, grave, sí, está. Sí, brutal. Bueno, alguna vez programé a Hocico y les gustó mucho y esta vez traje al proyecto del vocalista de Hocico, se llama Rabia Sorda, su proyecto y su canción Diff. Adelante. Thank you. ya estamos de regreso nuevamente. Tenemos Rabia Sorda con la canción Def. Def. Saludos a los del DIF. Sí, ¿verdad? Yo hace un momento escuché DIF y dije, bueno, será el voluntariado, pero no, ¿verdad? Es que mi inglés es tan bonito como el de Peña Nieto. No, y ya tenemos nuevamente aquí al candidato. Por cierto, que nos gustaría que nos platicara, Lalo, ¿cómo es esta campaña? ¿Cómo va la campaña? Nah, apenas va arrancando. Hace 2 años se me ocurrió sacar a pasear a este Nupe que está aquí sobre la mesa. Cuando estaban las campañas electorales, como tipo choteo, no sé si se acuerdan que hasta hubo un perro de candidato. Ah, sí, bueno, ¿cómo se llamó No me acuerdo, era un tipo chato, bulldog o algo así, ¿no? Y tenía su corbata y toda la cosa, dije, ¿verdad? Dije, pues yo voy a lanzar el mío a los New Pills, va de nuevo. Y vamos a ver qué tal funciona, y digo, en las boletas electorales pueden poner Snoopy para candidato, ¿verdad? Ya saben. Bueno, aquí lo vamos a tener de invitado durante los siguientes programas. Hay algo curioso, bueno, yo estuve dando clases en San Juan de los Lagos. Sí. Y allá también hacen una campaña en política y lanzan a una persona que ellos eligen. Ah, qué bien. Pero la agarran de guasa y se llama el Partido del Pito. Ándale, ¿qué tal? Sí. Oye, qué interesante. Habrá que fundar algo acá, ¿verdad? Y se hacen campaña y todo, y hacen publicidad. Claro. Ya me imagino imagino las reuniones, digamos, para reunir fondos, ¿cómo serán? ¿Verdad? O sea, fondos o para quitarlos, no sé. Fondos para el Partido del Pito. Claro, muy interesante. Sí. En San Juan de los Lagos. ¿Tú eres de San Juan de los Lagos? No, estuve un tiempo dando clases. ¿De dónde eres tú? Ya. Yo soy de aquí de Guadalajara. Ok. ¿De qué parte de Guadalajara? Pues yo nací por San Felipe de Jesús. ¿Por la 33? Sí, la 36. 36. 38. Ah, qué interesante. Ahí está el templo en la 38. Sí. Y actualmente pues yo vivo para el oriente de la ciudad. Ah, eso sí. Que vendría siendo cerca de Tetlán, pero la insurgente. Ah, ok. Más retirado pues hacia... Sí. Ah, qué bien. ¿Y tú, Isaac, de qué parte de Guadalajara eres, por cierto? Sí, mira, yo vengo, bueno, ahorita estoy viviendo acá por la zona industrial, más o menos. Sí. Y que serán como unos 20 minutos de Plaza del Sol. Ah, qué bien. Y pues ya, sí. De hecho, estaba viviendo allá en Tonalá, pero sí se me hacía muy... No, y es donde sale el sol, calor, seguramente, digo, si ahí sale el sol debe ser muy cálido. No, fíjate que estaba bien, sí estuve produciendo un buen tiempo ahí, me gustaba porque pues igual es ahí en Urbi, no sé si conozcas ahí. Ah, sí. Entonces, hay una vista muy interesante ahí, sí, la barranca de todo eso, como que me inspiro, ¿no? Me inspiro siempre con... Acaba de decir un comercial, yo creo que se lo vamos a tener que ofrecer. Ay, de veras, ¿eh? Sí. No, bueno, no te creas. No. Al rato hacemos cuentas, ¿verdad? No, y estabas de aquel lado. Sí, estaba más retirado, pero de repente ahí con los eventos, dice, no. Todo el movimiento está por ahí. Sí, dije, no, mejor me vengo a una zona más pegada aquí. Y no tengas más movimiento. Sí, ya sé, ¿no? ¿Y cómo comenzaste como organizador? Porque tienes poco tiempo organizando. Sí, no, fíjate que, pues... Realmente ahí las cosas se fueron dando, no es algo que fuéramos programando, ¿no? Tal vez, pero como siempre se estuvo en constante movimiento, sí. Afortunadamente pues se ha brindado la oportunidad, hemos coincidido, ¿no? Hay con gente que nos ha apoyado bastante, entonces a partir de eso, ¿no? Empezamos a generar todo este movimiento, ¿no? Y es algo que incluso... nosotros ya sabíamos, ¿no? Que hacía falta y que era bueno, ¿no? Trabajar en eso, ¿no? Yo siempre, o sea, he estado como muy, muy pegado, ¿no? A las artes plásticas, porque sí, ¿no? Siempre entendí, ¿no? Que ese era mi propósito, ¿no? Ese era la parte que me complementaba, ¿no? Porque me separé también un tiempo de las artes. Sí. Y incluso, pues, como que estaba vibrando en otro canal que no estaba entendiendo muy bien ahí. Pero no en ninguna narcotiendita ni nada. Ah, no. Todo bien. Todo tranquilo. Todo en orden, claro, todo bajo la ley, exactamente. Pero ha sido muy interesante porque, pues, la calidad de los artistas con las que has estado trabajando es muy buena. Digo, por ejemplo, en la exposición anterior también estaba Susana Soto Poblete, que ya también tiene, sí, también tiene trayectoria, ¿verdad? Y pues no sé, ¿qué tan complicado es trabajar con grupos tan grandes, por ejemplo, de artistas? Sí, yo fíjate que es algo que es un reto, ¿no? Que siempre tuvimos que tener presente, porque, o sea, sabemos, ¿no?, todo lo que representa su obra, sabemos también reconocemos su trayectoria. Y además de que entendemos, ¿no?, firmemente la responsabilidad, ¿no?, que conlleva todo un evento. Fíjate que yo antes, cuando estaba ahí en la prepa, sí me gustaba eso de la organización de eventos, pero era como un hobby, ¿no?, que de repente llegó también a pasar. Claro. Entonces, hacías bajes y toda la onda. Okay. No, pues, nice. No le tocó, bien, estoy bien chavo. Sacábamos billetes, ¿no?, a lo mejor ahí, pero de cómo te diré, pues como agarrábamos, ¿no?, toda la prepa y pues presentábamos ahí un flyer, agarrábamos ahí en contacto con algún antro que estuviera ahí más o menos de moda. Oh, y ya los jalábamos, ¿no?, todos tal día, pero cobrábamos el cover y ya, y tú sabes. Y de ahí, ¿no?, a lo mejor entre... No tocó la época gloriosa de la fe, ¿verdad? No, ya estabas en la FEU, ¿no?, cuando sí, pasó exactamente, todo esto. Ya. Hecho, de ahí salió todo ese tipo de cosillas que... Lo que pasa que a nosotros, que somos de la vieja guardia, nos tocó hasta hacer bajes de camiones, ¿verdad? Sí. Y todo. Era lo hardcore, ¿verdad? Lo bueno. Sí. Teníamos que ir a Belénes y llevar, pues, cantidades de personas, pues, que iban a estudiar, sí, por supuesto. Y, claro, sí, claro. Todo con una buena causa siempre, sí, ¿verdad? Había que llevar la fiesta en el camino y todo eso, ¿no? Sí. Tenía que tener un ordenado todo lo que... Todo ordenado, todo muy ordenado. Los de la coca, los de la cerveza, todo. Mis respetos. En tu tiempo, digamos, que mencionaste que te separaste un poco del arte, sí, por así decir, tu tiempo sabático, por así decir. Claro. ¿No te está picando acá la espinita? Devuélvele. No, siempre. Te digo, aparte de que, pues, somos humanos, ¿no? Y siempre uno ahí está expuesto a cosas y altibajos o no sé. Sí. Entonces, pues, el artista siempre ha sido el instinto de expresar, ¿no? Plasmar todo ahí. Esa es la parte también, a lo mejor, ahí de la terapia, ¿no? Se puede decir, ¿no? Nuestro psicólogo, ¿no?, ahí personal. Okay. Y también esto te ayuda incluso, ¿no? Tú lo ves años después, tú ves tu trabajo, no sé, de 5 o 10 años, y te das cuenta, o te remonta incluso, ¿no?, a la perspectiva que tú tenías en ese entonces, y con el trazo y con la fuerza, a lo mejor, ahí con la brusquedad o la suavidad que estabas trabajando, te das cuenta, ¿no?, también de... ¿Qué tanto has evolucionado? Claro, ¿no? Pero precisamente las emociones, ¿no? Si, por ejemplo, un niño te traza algo así como muy brusco, muy como que queriendo rascar ahí el lápiz y el papel... Es porque realmente estás sintiendo algo muy muy fuerte, o hay a lo mejor algunas escenas ahí de violencia en su casa, no sé, podemos... De hecho, pues hay muchos experimentos, ¿no?, psicológicos también, que se relacionan mucho con el arte, precisamente porque es un canal, ¿no?, de expresión, donde te das cuenta y ahí te descifras, ¿no?, totalmente, ¿no?, de lo que eres. Y pues te digo, yo sí de repente he visto, me he dado cuenta, ¿no?, con la evolución, y tengo de hecho un cajón lleno de cuadernos, desde la primaria, yo creo, no sé. Que lleno de trabajo. Sí, lleno de trabajo, cosas que no quiero así como tirar. Dije, no, porque me doy cuenta, ¿no? Y de repente sí. Y es necesario, pues, para una retrospectiva, claro, también. Sí, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es parte de tu identidad, es parte de volver, ¿no?, realmente a entender como todo el proceso, ¿no? Y lo digieres cada vez con un sabor más específico, ¿no? Entonces, eso es lo que también se vuelve en el lienzo, ¿no? Claro. Cada vez vas evolucionando, cada vez tu técnica se va definiendo, y es lo que al final, pues, resulta, ¿no? Después de tantos años, o que de repente, sí, pues, realmente todo este trabajo, pues, es con la práctica, y es con el tiempo, con lo que se va demostrando y se va dando, ¿no? ¿Y cómo te iniciaste tú en la pintura, o te iniciaste en otra arte, en alguna otra arte? Pues siempre, ¿cómo te diré? Sí fui a lo mejor algún tiempo ahí a las escuelas para ver cómo estaba la atmósfera. Claro. Lo que pasa, como desde muy chico me gustó y estuve, pues, dedicado muchas horas, ¿no?, de mi tiempo. Sí. También en estar ahí, pues, clavado, pues, no realmente. El dibujo, sí, ¿no?, la pintura. Sí, pues, y aparte despreocupado. El graffiti. Imagínate. No, el graffiti. El graffiti, sí. No. Sí tuve a lo mejor algunas ideas y ahí a lo mejor pinté algo. Pero no he hecho nada de arte urbano porque son proyectos muy pesados y hay que conseguir muchos patrocinadores, ¿eh?, de repente. Entonces, son muy buenos porque, pues, manifiestan directamente con la gente, ¿no?, lo que uno quiere decir, y ahora sí que es como un espectacular, ¿no? Que nadie te lo pide, pero pues ahí está, ¿no? Sí. Entonces, si tienes algo bueno, si tienes algo que realmente le dé una bofetada ahí para que se, uh-huh. se despabile la sociedad, claro. Eso es algo muy bueno, ¿no? Una manera de abordar a la gente directa. Sí, también, ¿no? Que hay de grafite a arte urbano, sí. Eso es también otra cosa muy... Muy distinta, claro. Uh-huh. Y inclusive las calcas, ¿no? Que se hacen uh-huh. a partir de esténciles. Sí, también es como otro... Son como manifestaciones, como, ¿no? También dentro de lo urbano, o sea, son estilos, ¿no? Son modas, a lo mejor también, que se van generando. Claro. Porque pues todos ocupamos, ¿no? Estar innovando, estar presentando algo auténtico, ¿no? Algo que te diga, mira, este es mi sello, ¿no? Sí. Aquí estuvo... Fulanito, Humberto Paredes, ¿verdad? Claro. Sí. Y Pablo, tú, por ejemplo, ¿cómo te iniciaste en las artes plásticas? ¿Desde qué edad? ¿En qué escuela? ¿O cómo fue tu camino? Pues yo comencé pintando en lugares donde trabajan en serie, ¿no? Ya. Realmente duré poco porque pues igual no me llenaba, ¿no? El estar haciendo cosas comerciales. Después yo solo empecé a pintar en mi casa. Pero ahí desarrollaste la técnica, pues te enseñaron a los volúmenes, los colores. Sí, empecé a aprender a manejar el color. Sí. Y esto es también, aunque estudies, es una carrera de a solos. O sea, sí. Si no, tú puedes estudiar en la mejor escuela del mundo, claro. De arte. Sí. Y en tu casa no practicar, entonces no se te pierde sirve todo, nada, claro, sí. Claro. Igual, también, ¿no? Estoy agradecido de mis maestros en las escuelas en las que estuve. Yo estuve 2 años en el CEDART. Ah, qué interesante. Estudiando profesional medio. Sí. Y estudié la carrera en artes plásticas en la Universidad de Guadalajara. Eso también te da como que otra perspectiva, ¿no? Porque, bueno, por una parte, como dices, el artista se hace realmente trabajando, ¿no? Es correcto. Pero también los maestros influyen mucho, o sea, son una influencia tremenda, pues, sobre tu trabajo, cómo lo vas a desarrollar, cómo lo vas a presentar. Sí, claro, de repente, pues, hay maestros de todo, igual claro. Pintores de todo, ¿no? Sí. Y sí, hay maestros que te ayudan, que te aconsejan y que te van guiando por un buen camino, ¿no? Y pues hay que estar agradecidos, ¿no? De todos aquellos, incluso los que te enseñaron físicamente y los que no, ¿no? Claro. Ya hablamos, bueno, ya hablaron de gente que admira, por poner un ejemplo, a Adi. Sí. Pues yo también actualmente hay gente que admiro y hay gente, artistas de la historia del arte que admiro bastante. ¿A quién admiras, por ejemplo? ¿De los vivos y de los que son a lo mejor grandes maestros? ¿De los locales? ¿A quién admiras? Platícanos. No, yo creo que no se terminaría el programa y dejaríale. No, o sea, no terminaría, ¿verdad? O sea, claro, pues sí, hay bastante, mucha, ¿no? Calidad. No, me gusta mucho, no sé, cómo pinta Víctor Hugo, cómo pinta Garbal, Oro, Francisco Preciado. Sí, que ya tienen también una trayectoria tremenda, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de Víctor Hugo, que ya ha estado, por ejemplo, en el Musa. Ha publicado le han publicado algunos libros muy interesantes también. Bueno, Garbal, maestro Garbal, pues también, bueno, es un tremendo ícono de la, de la plástica. Sí, es claro. Todo un personaje aquí en la plástica de tapatía, ¿no? Exactamente. Y Adi, por ejemplo, esta exposición, ¿cómo la percibes? ¿Cómo te has sentido en este grupo? Ya han trabajado juntos, pero ¿cómo te sientes ahora en esta nueva exposición, esta nueva experiencia que van a tener? Bueno, los pintores son muy conflictivos. Es mentira. Bueno, todos somos ¿Qué conflictivos. ¿Qué tal, Pablo? Isaac, no. Divos. Me gusta mucho compartir con ellos. Ya sabes que yo tengo influencia desde ilustradores, escultores, claro. Pintores. Es cierto. Sí, estoy influida de varias fuentes. Y para mí siempre es un aprendizaje muy padre, ¿no? Sí. Y los temas, en esta ocasión es un tema libre y hay un proyecto que yo siempre he querido hacer, bueno, ya tiene un ratillo, y me da la oportunidad de poder hacerlo porque siempre tengo otras cosas que hacer y no puedo hacer lo que querías, pues, o que algo libre, ¿no? O sea, bueno, que casi siempre es libre porque yo siempre no me dejo guiar, ¿no? Cuando me encargan una portada o cuando me encargan una ilustración. Tú fluyes con tus ideas. Lo que salga, ¿no? Claro. Si no tiene nada que ver con lo que quería decir el libro, lo siento, ¿no? Pero bueno, ahí sale. Y a mí me está gustando, pues. Ya tengo rato tratando con pintores. Entonces, está padre. Está padre el ambiente. Muy bohemio a veces, pero está muy bien. Angelus, por cierto, está muy tímido, no se ha acercado mucho al micrófono, pero a ver. Ah, dice que está malo de la garganta. En la mañana fuimos a otra entrevista y sí hablo mucho. Sí, hablo bastante. De así hecho, que venga. Así no nos dejó hablar. y vamos a tener pues cada semana pintores y escultores invitados en el programa para que nos vayan platicando un poquito de su trayectoria también y que nos vayan emocionando con qué es lo que vamos a ver por ahí en esa exposición, ¿verdad? ¿Ángelus? Ya se está acercando, ya es rompió tiempo la del Ángelus. La hora del Ángel de Dios. Ah, no, ese es otro. Ángelus. No, ¿por qué Ángelus? A ver, platícanos. Ángelus. Hace tiempo hice un mural. Bueno, tenía 16 años cuando hice un mural. Y un reverendo me puso Julio Ángel. Y yo le dije, bueno, como yo admiraba en ese tiempo mucho a Miguel Ángel, pues se me hizo fantástico que pusieran... Lo combinaran, claro. Julio Ángel. Comencé a firmar las piezas así como Julio Ángel, pero... No te llenaba. Como que sentí que faltaba algo. Claro. En ese tiempo tuve un curso de latín y di con el término Julius. Sí. Entonces, por no combinar el Ángelus para que no se relacionara mucho con esa oración o con esa forma de adoración, le cambié una letra y ya quedó Angelus. Interesante. ¿Hace cuánto tiempo? ¿De los 16? Desde más o menos. Pues, tiene 17, por cierto. Ya tengo la edad de Jesús, 33 años. 33. En serio, a ver, una pregunta. ¿Todos tienen 33? No todos tienen 33. No. ¿Qué edad tienes? Pablo tiene 36. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo 37. Yo también 33, mira. No, estamos de la edad. De Cristo. Y en tu caso, por ejemplo, también pintas, ¿qué técnicas utilizas? ¿Qué materiales? Yo soy especialista en mosaico veneciano y bizantino. Esa es mi especialidad. ¿Cómo es eso? Entonces, haces piezas de grande formato, pero con piezas pequeñitas, es decir, cortas cada una de los mosaicos. Hace tiempo, los tonos, sí, y ahorita piedra. Ya no, porque en primera el mosaico veneciano es carísimo y claro, poca gente lo paga. Sí. El bizantino, pues es muy religioso para iglesias, también no cualquiera lo, lo adquiere. Y resulta que todos los paneles o los mosaicos transportables son muy pesados. Entonces se necesita pues que no sea tan pesado para poderlo transportar. Claro. Y entonces de ahí lo pasé al cartón y después de ahí lo pasé a la pintura. A la pintura. Y ahora ya todo es óleo sobre tela. Ah, mosaico. Ok. Pero con el formato como si fuera pues el veneciano, pues. Ajá. Exactamente. Sí me tocó ver una pieza tuya precisamente en la Expo Tequila hace poquito en Coparmex. Es así como lo estás trabajando entonces. Ajá, ahorita directamente da la sensación al lienzo. De como si fuera la tesela o como si fuera piedra o como si fuera mármol. Pero en realidad está pintado. ¿Y ya estás trabajando en tu pieza o ya la tienes lista para ya estoy trabajando, estoy como a un 70% de la obra. La pieza mía mide 1.80 m x 2.70. Pues va a ser muy interesante. Grande. Todos de grande formato finalmente. Casi las salvo las esculturas que van a ser un poquito más, bueno, más acorde pues para que puedan ser vistas, ¿verdad? Y la curaduría, ¿cómo están haciendo el trabajo de museografía y curaduría, por ejemplo? ¿Tienen quién? Sí, también nos estamos respaldando. Miguel Ángel ahí es el que se está encargando también de todo eso, junto con Mónica Álvarez. Son parte ahí de los organizadores, ¿no? Y ya ahora sí que entre ahí todos estamos moviendo las cosas. La verdad, ¿dónde van a estar? Sí, espero algo muy bueno. Espero algo muy yo bueno, estoy yo. Seguro que sí. Yo espero que la gente, pues que también tenemos que ahí dos, tres cosillas guardadas, ¿no? Para el día del evento. Porque sabemos, ¿no? Que también es un evento donde hay personas de talla grande, ¿no? Realmente llevan bastante trayectoria, ¿no? Muy pulcra. Y vamos a estar, ¿no? También conservando muy bien esa actividad que se necesita para un evento como este, ¿no? Pues excelentísimo. Uh-huh. Ya estamos casi al punto de cerrar. Entonces, recapitulando, día, horario y sí, lugar. Sí, mira, es el 16 de junio a las 7 p.m. Okay. En Casa Cultural Fluya, es Donato uh-huh. Guerra, número 6. Es ahí, pues, muy céntrico. Bueno, este evento se lo van a memorizar porque vamos a tener invitados cada semana y van a decir, sí. El 16 tengo que hacer algo. Sí, y ya, sí, ¿verdad? Sí. O sea, va a quedar claro. Marcado. Sí, sí, ya van sí. Ahora para que no digan, ay, muy noche, ya no salgo. Bueno, así es. No hay pretextos, ¿eh? Pues va, sí. Va a estar muy, muy concurrido este evento, estoy seguro. Es muy exitoso, muy, muy bueno. De antemano, pues bueno, felicidades por este proyecto que están muchas haciendo. Muchas gracias, Humberto, y por darnos el espacio sí. También. Gracias por acompañarnos. Vamos a bueno, tengo un saludo más todavía, Delfi, Auguri, Amparo Solares, que también. Saludos, súper fanática de Lacrimosa. Que nos está escuchando, no sé, quieren mandar saludos, quieren darnos algún comentario. Un amigo plastilinero que me mandó mensaje, nos está escuchando, se llama Emanuel Orozco. Él estuvo en la expo con nosotros, así que a lo mejor lo vieron. Presentó una pieza de Van Gogh. Ah, claro que sí, sí, sí. En el Café 48, que por cierto, siguen exhibiendo todavía. Bueno, ya eso ya pasó, pero él es nuestro patrocinador, así que va a haber más. Y también es patrocinador de este evento. Ahí nos va a dar la oportunidad de presentar la rueda de prensa. Y bueno, también aquí en La Reina Loana son patrocinadores. Excelente. Nada más, claro, gracias. Sí. Ese es el saludo que quería mandar. Ah, pues muchas gracias. Isaac. No, muchas gracias. Saludos pues a todos los artistas que están haciendo posible este evento, ¿no? También a las personas de Fluya, que pues, sí, también estamos ahí, ¿no? Muy, muy en comunicación para que todo salga excelente ese día. Perfecto. Y pues nada más. Gracias, Humberto. Gracias. Pablo. No, simplemente pues, agradecer la plaza y muy agradecido y saludos a todos. Muy amable, gracias, Pablo. Angelius. No, pues agradecerles la oportunidad. Los esperamos. Va a ser un evento sin precedentes. Excelente, Lalo. No, pues aquí estamos puestos para otro programa. El miércoles los esperamos a todos ustedes para darle seguimiento a este evento. Y pues a seguirle con el calor, ya que chale. Pues gracias por escucharnos y nos vemos sí. En un espejo. Viola, let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.